Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo programa de Más Allá de la Realidad, en abierto para todo iVoox, para todo el planeta. Como ya decíamos desde hace mucho tiempo, muchos años, un saludo para todos, desde España para toda España, Baleares, Ceuta, Melilla, Canarias y desde España para todo el mundo, porque tenemos muchísimos oyentes, afortunadamente, también, aparte de prácticamente en todos los puntos del mundo, en América tenemos mucha audiencia. Así que un saludo muy cordial para todos y bienvenidos a este programa tan interesante, con un tema que verdaderamente es importante porque ocurre, y quién sabe si cuando a usted le llegue el momento sea uno de ellos, de los que se quedan aquí, de los que se quedan en este mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué una persona que fallece se queda aquí? ¿O es que se quedan atrapados? ¿O es que, por otra parte, no saben a dónde ir? ¿O también porque saben que ocurre algo anómalo, pero por muy tremendo que parezca, no saben que están muertos, que han fallecido, que ya no están vivos, que ya no pertenecen a este mundo? Los que se quedan aquí. Hoy, protagonistas de este programa, precisamente esos espíritus de fallecidos que se quedan aquí apegados, vinculados por muy diferentes razones a este mundo. Bienvenidos. a todos y a todas. Sin duda alguna, el tema es importante. Hay que partir de una premisa, y es que lógicamente no se puede entender este tema si usted que está ahí escuchando no cree en la existencia de un más allá, en la continuidad de la existencia después de la muerte, de nuestra existencia, que tenemos una parte inmaterial, alma, espíritu, el yo, que trasciende cuando llega la muerte del cuerpo material o físico. Pero ¿qué es lo que ocurre realmente? La muerte es para muchos un misterio, pero gracias a, por una parte, las facultades paranormales, cuando son auténticas, de algunas personas que se conocen como mediums, de muy diferentes tipos. Hay mediums que están clasificados en una tipología, entran en contacto con los fallecidos. Y por otra parte, la paratología hasta donde nos permite, también ha evolucionado mucho, sobre todo en los últimos años, y por ejemplo a través del fenómeno de las psicofonías o parafonías se han obtenido y se siguen obteniendo, yo mismo, para muestra un botón, he obtenido grabaciones excepcionales, cuyos contenidos de esas grabaciones nos revelan que efectivamente hay, si son, porque no podemos dar un salto lógico, pero si son seres que han tenido una existencia terrenal, si esas manifestaciones, esas voces que aparecen en las psicofonías pertenecen a esos seres que tuvieron una existencia terrenal y que han fallecido, en muchas ocasiones nos revelan que siguen entre nosotros, que siguen aquí. Recuerdo, entre otras muchas, una psicofonía que grabó Germán de Argumosa, mi maestro, en Belmez, en la Casa de las Caras. Y es una psicofonía que pone los pelos de punta, así como otras que obtuvo allí, en la casa de María Gómez Cámara. Esa psicofonía decía así, una voz de mujer, angustiosa, que decía: es que yo sigo enterrada. Es decir, es como si no se hubiera podido desvincular, no ya del mundo, sino de su propio cuerpo, de su propio cadáver. Y claro, esto abre una serie de visiones, perspectivas, reflexiones que nos hacen pensar muy seriamente en qué es lo que puede pasar. Porque un cadáver es algo que ya no tiene vida, que es inerte, que no vale ya. Hablemos desde una perspectiva práctica, para nada, sino para ser dignamente enterrado y demás. Pero aquella grabación, y ha habido otras en esta línea, decía aquello: es que yo sigo enterrada. Por tanto, que cada uno saque sus propias conclusiones o piense lo que quiera, pero hay una fenomenología, por ejemplo, en psicofonías, como digo, que nos revelan que hay espíritus, si es que lo son, esas voces, que siguen vinculadas a este mundo. En el ámbito de las psicofonías hay una tipología que son las voces in situ o de lugar. Luego están, pues, por ejemplo, las voces esporádicas que aparecen una vez donde sea y que no vuelven a aparecer más. Las voces acompañantes, que son esas voces, suele ser una, que aparece en muchas grabaciones del investigador. Es una voz que le acompaña, una voz amable, que puede ser de hombre o de mujer, masculina o femenina, más joven o mayor, pero que le sale con frecuencia al investigador, al que experimenta a través de este método de grabación. Yo recuerdo una, lo conté en un directo en mi canal de YouTube, visítenlo y suscríbanse, Más Allá de la Realidad TV, canal Santiago Vázquez. Bueno, pues conté en el último directo una grabación en una casa muy elegante pero abandonada completamente. Estamos hablando de 1991 y en esa casa entramos como pudimos porque había maleza, había matorrales, había zarzas, en fin, pero logramos entrar y después de registrar la casa, que tampoco es muy grande y que sigue existiendo, fue remodelada, misteriosamente se ha vuelto a dejar. Nadie ha querido habitar en esa casa. Grabamos con un Uber de cinta abierta que me dio unos resultados magníficos, un Uber de mi padre, una psicofonía de una voz masculina al rebobinar y escuchar cuando invitamos a la causa paranormal a que se manifieste. Se escucha el cerrar la puerta, cómo cerramos la puerta, y aparece, entra una voz clarísima, en un tono amenazante, una voz masculina, profundamente desagradable, que en tono imperativo dijo y grabó esto, en este tono: fuera de aquí. Claro, al escuchar aquello, estamos hablando de julio de 1991, éramos muy jóvenes y nos asustamos un poco, por decirlo de alguna manera, y recogimos nuestros aparatos y nos fuimos de allí, porque aquella voz es como si estuviera residiendo, como si estuviera vinculada a ese lugar y por tanto se le estuviera molestando. Fuera de aquí, en este tono, con la morfología típica de las psicofonías, con la fonética habitual, una de las grabaciones psicofónicas más interesantes que yo he obtenido en tantos años, desde los 14-15 que empecé a experimentar con el fenómeno. Luego apareció en mi vida Don Germán y me previno y me habló muy claramente para hacerme consciente de que era un mundo y de que es un mundo muy serio y que había que tener cuidado, sobre todo si no tan joven. Pero yo seguí a pesar de las advertencias de Don Germán y gracias a Dios no me ha ocurrido nada desagradable. Sí he grabado contenidos no muy deseables, contenidos que cuando los escuchas a priori te inquietan, pero nada más, nada más. Recuerdo también, por ejemplo, un edificio, sede de un organismo oficial, y junto a un compañero dejamos en una estancia una grabadora y al rebobinar nos encontramos con una voz clarísima también, potente, típicamente psicofónica también, con esa morfología tan especial, ¿verdad?, que tienen las psicofonías, que decía: aquí por Manuela. Es decir, estoy aquí, otra voz in situ, estoy aquí por Manuela. ¿Quién era Manuela? No lo sé. Pero decía, aquí, en este tono, aquí por Manuela. Pues bien, y podría seguir contándoles ejemplos de psicofonías que yo mismo he obtenido, voces in situ o de lugar. Y esto nos lleva a pensar que esas voces, si son espíritus, están apegados a un lugar. Y por tanto, son los que se quedan aquí, que es el tema de hoy, los que se quedan aquí. ¿Por qué una persona que fallece se puede quedar vinculada al lugar, o bien donde ha muerto, si ha sido un hecho luctuoso, trágico, dramático, un asesinato, un suicidio, una muerte repentina? Conté en ese directo hace muy pocos días, el caso de Radio Intercontinental. El que no lo conozca, no voy a repetirlo porque está en el directo explicado con todo detalle. Que vaya al directo, el más reciente, el que está en portada, y que escuche Radio Intercontinental, las instalaciones, la primera planta, ¿qué ocurría allí? Pues allí había muerto un señor de un infarto fulminante. Y había fenomenología que pudimos constatar, pero no desvelo más. El que esté interesado, que vaya al canal Más Allá de la Realidad Televisión, TV, y que escuche el directo que está en portada, el más reciente, de hace 2 días, en este momento, porque le va a interesar mucho. Uno muere, el espíritu se separa del cuerpo. ¿Y con qué tipología o con qué posibilidades nos encontramos? Nos encontramos con seres fallecidos, espíritus desencarnados, en definitiva, que han dejado la materia, que han dejado el cuerpo material y que no quieren hacer el tránsito. El tránsito es ese famoso túnel por el que han pasado millones de personas en el mundo. Ese ser luminoso, hablan de una luz, no, es un ser luminoso que no tiene una forma antropomorfa, de ningún tipo de forma. Es una luz, pero es un ser, una luz maravillosa, donde se efectúa la revisión de la vida de la persona, y eso es el tránsito. Por eso tantos especialistas, cuando lo son y entablan comunicación con un fallecido, le dicen: vete a la luz, porque no quieren, están aquí entre nosotros, entre sus seres queridos, sus allegados, apegados a veces a una sola persona, y no se quieren ir porque tienen precisamente eso, tienen apego a este mundo y concretamente, por ejemplo, a su familia, a sus seres queridos que le están llorando, que de alguna manera le atan y por tanto no se marcha, no hace el tránsito, no va a la luz, en definitiva. Y por otra parte nos encontramos con espíritus de personas que esto de alguna manera lo tratamos en ese programa en abierto, el más reciente, el 19x17, si no recuerdo mal, adicciones y apegos, porque están muy apegados a lo material y se quedan aquí porque tampoco quieren ir a la luz y hacer su revisión de la vida. Hay, y esto puede quizás impresionar a alguno de ustedes, amigos, amigas, pero es que ocurre, y sabemos que ocurre por los motivos que he dicho al principio. También hay apariciones, por ejemplo, fantasmas, fantasmogénesis. También hay apariciones donde el fallecido expresa lo que le ocurre. Se hacen visibles, se comunican. no tiene por qué ser necesariamente a través de un medium o una medium. No es preciso. Es raro que se dé, porque el fenómeno de las apariciones no es tan sencillo que se dé, pero se ha producido y se produce. Y son aquellos y aquellas que los hay, que han muerto habitualmente de una forma repentina, en un segundo, en dos, y que no saben, no son conscientes de que están muertos, de que han fallecido. Y matizando mi lenguaje, que no son conscientes de que han desencarnado. No saben que están muertos. Yo decía en el directo que el cine, en no pocas películas, ha inmortalizado lo que sucede en la realidad. Y alguien en el chat en directo, con un buen número de espectadores en directo a las 3 de la madrugada, que estábamos prácticamente terminando, ahí estaba la audiencia más allá realista. Algunos dicen santiaguista, bueno, díganlo como quieran, pero el cine lo ha inmortalizado y alguien, creo que fue una mujer, no recuerdo el nombre, una espectadora, dijo, sí, como aparece en la película Ghost. Pues sí, efectivamente, así es. Él al principio, Patrick Swayze, no sabe, no comprende, no sabe que está muerto, no sabe que ha muerto. Luego ya sí, pero en una primera fase no sabe que ha fallecido. Y esto ocurre. Los muertos, que es una palabra que a mí no me gusta, pero bueno, para entendernos, los fallecidos, los muertos, que, como indica la expresión, que mueren, que fallecen, valga la redundancia, y que no son conscientes, no saben que están muertos. Perciben que algo ha pasado, depende del grado de evolución también del espíritu, pero y de los conocimientos que tenga sobre la vida después de la muerte, pero habla como en la película. Es que eso ocurre. Se documentaron muy bien los guionistas de Ghost para hacer la película. Es que eso ocurre en la fenomenología paranormal. Sucede. Hablan a un familiar, nadie les oye, incluso gritan, nadie les escucha, intentan tocar a un ser querido y traspasan la materia porque son espíritu y por tanto atraviesan la materia, se dan cuenta de que existen, de que siguen manteniendo su individualidad, su personalidad, con defectos y virtudes, tal y como eran en la vida. Creemos, y esto hay que tirarlo por tierra, que cuando morimos y pasamos al otro lado, ya nos convertimos en seres enormemente sabios, luminosos, elevados, nada más lejos de la realidad. Pasamos exactamente igual con nuestra personalidad que teníamos en vida. Hablo de la primera fase. Seguimos siendo los mismos. Lo único que cambia es que ya no tenemos o no estamos en el cuerpo material. Pero seguimos siendo nosotros. Seguimos pensando exactamente igual que pensábamos en la Tierra. Y claro, si una persona que durante su vida terrenal, durante su vida en el mundo, aquí, no ha creído, no digo en religión la dejo aparte, no hablo de religión, hablo de pura fenomenología. Si la persona no ha creído, por ejemplo, en la existencia de una vida después de la muerte, no digamos si lo ha negado, si ha sido un negacionista, un escéptico completamente cerrado, que cada uno tiene derecho a ser como es y hacer lo que quiera, pero yo digo las consecuencias que tiene. Si no, durante su vida no se ha interesado por bibliografía, no ha leído, no ha escuchado hablar de la vida después de la muerte, de lo que ocurre, de lo que sabemos hasta este momento, ya terminando febrero de 2024, lo que sabemos hasta este momento dentro de la parapsicología, de lo que ocurre después de la muerte, si no se ha interesado por nada de eso y es más, lo ha rechazado, pasa al otro lado con sus mismas creencias, con sus mismas ideas, con similares exactamente iguales, porque sigue siendo el mismo. Nadie pierde su individualidad, nadie pierde con la muerte su personalidad, como digo, con defectos, virtudes, vicios o en personas más elevadas, como estén de elevadas. Pasamos exactamente como somos. Luego sí, en el más allá hay unas fases de evolución y de purificación y de aprendizaje, pero en esta primera fase de la que estamos hablando, pasamos como somos, ya está, sencillamente, no hay más. Por tanto, el negacionista, el ateo no ya en el sentido religioso, el que no cree en nada, no digamos ha sido un rabioso ateo. Sí, con odio a la iglesia, yo ya saben que no soy católico, yo voy por libre, pero todo lo que sea trascendencia lo ha rechazado, no se ha interesado en absoluto y lo ha desdeñado, pues lo que ocurre es que cuando pasa al otro lado, cuando se desvincula del cuerpo, se separa de él porque ha fallecido, no entiende cómo su cuerpo está ahí, cómo aparece en Ghost, cómo su cuerpo está ahí, pero sin embargo el cuerpo lo ve como algo que sí, que es él o es ella, pero que ya no está ahí, que está fuera del cuerpo y lo está contemplando y contempla todo. Según sea el escenario de donde se ha producido la muerte, ve a los seres queridos, ve a quien le está atendiendo, intentando reanimar, los servicios médicos, lo que sea, donde sea, un accidente, una mesa de operaciones, lo que sea, y no entiende porque como no ha creído en absoluto y ha negado y ha incluso se ha reído, es que cada caso es un mundo. Se ha reído de la vida después de la muerte, en fin, personas que han rechazado completamente la existencia de una continuidad después del fallecimiento. Y no saben que están muertos. Algunos sabemos que tardan tiempo tiempo de aquí. Pensamos que en el más allá no hay tiempo. He hablado de este tema en más de una ocasión. Claro que lo hay, porque hay sucesión. Y si hay sucesión y movimiento, hay tiempo. Lo que pasa es que no es el tiempo de aquí, ni lo experimentan como nosotros aquí, en esta dimensión. Una hora 60 minutos, un día 24 horas, no. Pero sí hay tiempo, sí que lo hay. Y dependiendo de las dimensiones, conforme nos vamos elevando en las dimensiones, el tiempo, el ego, que decía Santo Tomás de Aquino, va desapareciendo. Conforme nos vamos elevando, el tiempo se va convirtiendo cada vez más en un continuo presente. Pero en esta fase inicial, no. En esta fase inicial, el tiempo, y sobre todo si la persona está muy sobrecargada de cosas materiales, de adicciones, de apegos, le cuesta muchísimo desvincularse del mundo material. Y el tiempo pasa muy despacio. Por tanto, yo recomiendo que, respetando todas las opiniones, pero recomiendo que las personas que tengan esta actitud, que la cambien y que se interesen un poco por lo que nos dice la fenomenología que ocurre en el momento de la muerte. Los que han muerto y no saben que están muertos, o que han fallecido, o que han desencarnado. Los hay. Las almas errantes. También hemos escuchado la expresión las almas en pena. Son almas desorientadas. Almas, espíritus fallecidos, que están sufriendo porque no saben lo que les ha ocurrido, están perdidos y en muchísimas ocasiones vagan, van a su casa, deambulan por la calle, es decir, igual que si tuvieran un cuerpo físico, pero en estado espiritual. Están en esa otra dimensión, pero que está interrelacionada con la nuestra. Esotéricamente es el mundo astral, pero es un plano dentro del mundo astral muy bajo. Y entonces ahí es donde encontramos las almas en pena, las almas errantes, que no entienden, que no comprenden y por tanto sufren, porque no saben lo que ha pasado. Luego están los que y las que, hombres y mujeres, ser humano en definitiva, los que han estado muy apegados al mundo material, a los placeres. El placer en sí no es malo, lo malo es el abuso, el exceso, a las cosas materiales, en definitiva. Y están tan apegados, como expliqué en el programa que he referido, de adicciones y apegos, están tan apegados a lo material que se quedan aquí. Porque decía el padre François Brun en su libro Los muertos nos hablan, un libro que seguro que muchos de ustedes han leído y que verdaderamente es muy, muy interesante porque cuenta muchísimos casos de comunicaciones, de visiones, de apariciones, de fallecidos, en fin, muchísimas cosas. Decía que hay mediums visuales, es decir, mediums auténticos, que ven a los espíritus y que entran en un lugar. ¿Qué lugar? Pues una taberna donde se bebe, un bar, por ejemplo, o una, sí, una discoteca. Acuden a ese lugar. ¿Por qué? Decía el padre François Brion en su libro, ahí aparecen testimonios que están, se adhieren, están adheridos, se incorporan a personas que están, en este caso, bebiendo alcohol para, a través del vivo, y es un fenómeno conocido en parapsicología, es la incorporación, no la posesión. Posesión no. Se incorporan al vivo que está beodo y que bebe, y el fallecido, que durante su vida lo ha hecho, no entro a juzgar porque no acostumbro a hacerlo, ni soy nadie para juzgar a nadie, ni lo haré, pero durante su vida ha tenido este hábito, esta adicción, y se incorporan. Esto no lo abordé ni lo he tratado en ese programa, pero se da. Es que se da. Y cuando digo alcohol, también me refiero incluso al tabaco. Personas que fuman muchísimo. Yo recuerdo una médium que las llamaba las entidades del tabaco, que acuden. He observado no ya en otras personas muy fumadoras, pero en mí, cuando, porque yo lamentablemente sí fumo, no tampoco demasiado, pero bueno, fumo, no llego a un paquete diario, ni mucho menos, pero fumo. Pero cuando me he sobrepasado, a lo mejor un día, sí he notado. Es algo subjetivo, evidentemente, pero sí he notado, y me ha pasado varias veces, como si alguien, no es que estuviera dentro de mí, pero como si alguien, como si una causa ajena a mí, estuviera incitándome a seguir fumando, incluso fumando, encontrarme interiormente raro, incómodo, inquieto, una serie de signos que yo en mí mismo he detectado, también en otras personas, que, bueno, desde el punto de vista de la psicología y de la psiquiatría, son comportamientos compulsivos, personas que fuman 4 o 5 paquetes de tabaco. He conocido no pocos casos, y ahí están también parasitando, están a través del vivo incorporándose a él o adhiriéndose a su campo energético muy cerca de él, están experimentando el goce del disfrute de fumar. No hablemos de las drogas. Es que ocurre exactamente lo mismo. O sea, es que podríamos profundizar muchísimo, muchísimo y hacer un programa muy extenso, cosa que no deseo hacer, porque ya con el de... He dicho el de adicciones y apegos, el último no. El último ha sido en abierto, el de la pedofilia y la pederastia. No, el anterior. Adicciones y apegos, espíritus entre dos mundos. Entonces, esto ocurre, que lo sepan, que ocurre para el que no haya escuchado también, como complemento, quizás, ese programa, pues es que esto se da en la realidad. ¿Y cómo lo sabemos? Por la fenomenología paranormal. No hay más. Sencillamente, por la pura fenomenología paranormal. Hay fallecidos que se quedan aquí porque están enormemente, lo he apuntado casi de pasada al principio, porque están fuertemente vinculados, muy vinculados a la familia, a los seres queridos, a una esposa y sus hijos. Ha muerto súbitamente, imagínense, en casa de un infarto, tiene 3 hijos, sobre todo si son pequeños, su esposa rota y desgarrada, y no se van. Y es comprensible, yo lo entiendo. No se van, porque no pueden dejar, sienten que no pueden dejar, en este caso sí saben que han fallecido, no pueden dejar aquí a la mujer, a los hijos, viendo el panorama como está, el dolor que hay. Estoy hablando de una primera fase. Cuando pasa el tiempo, ya las cosas van encajando y arreglándose. Pero en esta primera fase ocurre. Y entonces, algunos de ellos, muchos, no pocos, son precisamente los que se quedan aquí y están junto a sus seres queridos, su familia. Pues, por ejemplo, imagínense un padre que muere, y que tiene un hijo, y que vive el padre con el hijo, porque ya o está divorciado, o su madre murió y no tiene más hermanos, y el padre muere súbitamente, o no súbitamente, no tiene por qué ser necesariamente de una forma repentina, fallece. Y dice, pero ¿cómo voy a dejar a mi hijo solo, entre comillas? Sí, que pasará a vivir con un familiar o seguirá, si ya tiene edad, viviendo solo en la casa. Pero ese padre, en muchísimos casos, poniendo este ejemplo, no se iría. Porque le preocupa. Le preocupa sobre todo su hijo, aparte de familiares indirectos, hermanos que ya tienen a lo mejor la edad del fallecido, de 60, 70 o más años. No, un hijo que además, imagínense que tiene problemas, que lo está pasando mal, y el padre muere. El padre va a hacer el tránsito. Yo lo entiendo perfectamente. El padre va a dejar este mundo y va a ir hacia el ser luminoso para hacer la revisión de la vida. No. Se queda aquí. y se queda junto a su hijo para estar pendiente de él, para hacerle, entre comillas, compañía, para acompañarle, para que no se sienta solo, para que sienta su presencia. Si se puede manifestar, lo hará. Si puede y le dan permiso, lo hará. Si Dios le da permiso, se puede manifestar. Pero es que no siempre está ese permiso. Por tanto, el tema es serio porque son precisamente esos fallecidos los que se quedan aquí, por todas las razones que estoy diciendo y por otras, porque no han terminado un asunto de negocios o lo han terminado. Recuerdo un caso que ilustra lo que estoy diciendo, de una familia en la que el padre murió y la familia estaba económicamente en una situación extrema, no, mucho más allá. Y una noche, poco tiempo después de la muerte del padre, el hijo mayor sueña con su padre fallecido. Y su padre fallecido le dice: hijo, ve a hablar con... Le dijo el nombre, era un socio de trabajo, y dile que te dé la cantidad, la suma de dinero que me debía, porque os corresponde, me corresponde y por tanto os corresponde a vosotros. Y este fue el mensaje, que fuese a ese socio, amigo suyo, con el que había trabajado, porque habían hecho un trabajo, una operación, y le debía un dinero importante. Y el socio no entró a juzgar, pero había callado. Cuando se despertó, este chico, el hijo, recordó ese sueño, entre comillas, para mí en este caso es un sueño clarísimo, sueño trascendental, que yo llamo, es decir, que a través del estado onírico del sueño se entra en comunicación con los difuntos, con los seres queridos. Se da, y con muchísima frecuencia. Me he encontrado con montones de casos, independientemente de que yo haya tenido mis experiencias, pero lo cierto es que este chico se levantó y dijo: ahora mismo voy a hablar con el socio de mi padre porque me ha dicho lo que me ha dicho. Y entonces fue a verle y le dijo: vengo a por el dinero que le debes a mi padre. Claro, el socio se quedó de piedra, porque nadie lo sabía, excepto el padre, el fallecido. Y le dijo: bueno, ¿y tú cómo lo sabes? No le dio explicaciones. Le dijo: por favor, deme lo que me corresponde de mi padre. Era una suma muy importante de dinero y, como he dicho, la familia se encontraba en una situación lamentable económicamente, y con la muerte del padre más todavía. Y el socio, asombrado, desconcertado, incrédulo ante lo que estaba viviendo, porque era imposible que lo supiera el hijo. El padre no se lo había dicho en vida porque no le dio tiempo, porque murió repentinamente, pero sí se manifestó a través del sueño, de los sueños, de un sueño, mientras dormía el hijo. Dijo: vete a ver a mi socio, fulanito de tal, y que te dé el dinero que me corresponde, que por tanto os corresponde a vosotros, a mis hijos y a mi mujer. Y el socio, como he dicho, no daba crédito. Le tuvo que dar el dinero porque era verdad lo que le había dicho su padre en sueños, y gracias a ese montante de dinero, a esa suma de dinero, la familia pudo salir adelante hasta que llegó un trabajo para él, para el hijo. Y bueno, de todo se sale en la vida con la ayuda de Dios. De todo se sale. A veces se pasa mal, pero de verdad que, y es un mensaje que aprovecho para lanzar, no se agobien los que tengan agobios, apuros, que de verdad, de todo se sale. Parece muchas veces que se nos cierra el cielo y la tierra. Se nos nubla completamente el horizonte y no vemos salida por ningún lado. Bueno, pues que sepan, y sé de lo que hablo, que de todo se sale, de todo. Con la ayuda de Dios, y el que no crea yo respeto, y no hablo del Dios católico, hablo de Dios como ser supremo, como nuestro creador, de todo se sale. A veces tardamos un tiempo en salir de una situación, la que sea, pero pidiéndole al Señor, a Dios, que nos ayude, de todo se sale, como digo. Por tanto, no tengan, sé que es muy fácil decirlo, pero es que sé de lo que hablo. No tengan ese, ¿cómo decirles? Ese agobio de no saber cómo salir de una situación, qué es lo que pasa, qué va a pasar, qué va a suceder. Dios mío, hay personas que se suicidan, ¿eh? No lo hagan nunca, por favor, porque no van a arreglar nada. Van a acrecentar todavía más el sufrimiento. No es el tema de hoy, ni voy a entrar, pero nunca, ni, por favor, ni entren ustedes en estados depresivos. No entren ahí, por favor. No entren ahí. Y cuando le vean las orejas al lobo, es decir, cuando se empiecen a sentir deprimidos, por favor, si tienen fuerzas, aunque sea sacándolas de donde casi no las hay, salgan de esa espiral, y si lo necesitan, acudan a un especialista de la Seguridad Social, que sí, es verdad que dan cita, y lo sé por personas allegadas y no allegadas, que dan cita para dentro de 2 meses. Bueno, siempre hay una ayuda, una mano tendida, pero salgan de esos estados, porque nuestros seres queridos, cuando hablamos de muertes, ha fallecido mi padre, ha fallecido mi madre, un hermano, una hermana, no digamos, por Dios, un hijo. Dicen que es el dolor más grande, sobrevivir a un hijo. En mi familia ha ocurrido con Fernando, y a pesar de todo, les digo que se sale. Como decía don Germán, el tiempo, ese gran médico, porque el paso del tiempo, ese dolor, lo va mitigando, lo va suavizando, lo va poco a poco haciendo desaparecer. No vas a olvidar, de la muerte de mi hermano hace 5 años y medio. 5 años y medio. No le he olvidado. Le llevo en mi corazón, grabado a fuego, en mi mente. Ha habido manifestaciones, ya lo creo, que las hubo. Es muy personal, algún día quizás lo cuente. Me consta que sigue existiendo, porque hubo una fenomenología evidentísima. Fenómenos, sí, defectos físicos. Defectos físicos, sí. No algo subjetivo y en compañía de testigos. No. Ha habido manifestaciones. Y como en mi familia, en muchas casas ahora mismo que me están escuchando, ha muerto el padre, la madre, quien sea. Padre y madre son claves, son dos referentes importantísimos, sobre todo si los hijos tienen una edad y dependen de alguna manera, aunque sean mayores de edad, pero no han encontrado trabajo, en fin, situaciones delicadas y comprometidas. Y hay manifestaciones. A mí me lo han contado muchas veces, muchas. Pues, don Santiago, mire, murió mi madre y pasó esto. O murió mi padre y empezaron a pasar cosas en casa y ocurrió esto. Claro, te está diciendo que está. Y es muy frecuente que durante un tiempo se habla de los 3 días. Esto está presente en muchas culturas en muchos casos muy antiguas, milenarias. Los 3 días dicen. Yo creo que depende de cada caso, sencillamente. Pero que antes de marcharse el difunto, está 3 días entre nosotros, sus seres queridos, y recorriendo aquellos lugares en los que estuvo, y entre su familia, y que luego marcha. No digo yo que en algunos casos sea así, pero por mi experiencia, por los casos que me han llegado, son más, pero mucho más que 3 días, ya lo creo. A veces pueden estar meses, un año, 2 años, 3 años. Es que depende. Hay personas que fallecen y que su casa era tan agradable para ellos, que y estaban tan a gusto, que si bien lógicamente no pueden disfrutar materialmente de su casa, de su salón, de su sillón, de su refresco, de ver la televisión, de lo que hacía, en definitiva, en su casa. Pero sí se quedan en su casa. Y aquí llegamos a otro tipo de los que se quedan aquí, que son aquellos que no permiten, les he contado la psicofonía de Fuera de aquí, por ejemplo, que no permiten, y de esto tengo también un buen número de casos, que no permiten, casos que me han llegado directamente, que no permiten que nadie viva en lo que ha sido su casa. No lo permiten. Porque imagínense un señor mayor o una señora mayor que lleva 40 años, 50 años, que los hay, ya les digo yo que los hay, viviendo en una casa, en su casa, y muere. Y la casa se pone o en venta, la ponen los hijos en venta, o en alquiler, y viene una familia. Bueno, pues de esto y de muchas cosas más, llevamos ya algo más de una hora de programa. Vamos a hacer, si me permiten, voy a hacer un pequeño, muy pequeño descanso. Voy a beber un poco de agua y enseguida estoy con ustedes contándoles qué ocurre en estos casos en los que la persona fallecida, que vive por lo general sola en la casa, hablo de un anciano o una anciana que vive en su casa desde hace un montón de años, muchísimos años, y muere, y la casa, como digo, se pone en venta o se alquila. ¿Y con qué nos encontramos? Y se ha encontrado, por ejemplo, el grupo EPTA, con Sol Blanco Soler, con Paloma Navarrete, que en paz descanse, mi recuerdo para Paloma desde aquí. El grupo EPTA, Sol Blanco Soler, en un libro, creo que se titula Estoy aquí, si no me falla la memoria, y si me falla me perdonan, cuenta casos de una forma, como es Sol, muy, muy llana, como intento ser yo, comunicativo. Si empleo un término técnico de parapsicología, explico lo que es, pero muy cercano, un tono muy pedagógico, muy entendible, si bien a veces hay que emplear tecnicismos. Pero Sol Blanco Soler, en ese libro cuenta casos en este sentido, del que les voy a hablar después de hacer un mínimo descanso. Les dejo con un poco de música y enseguida estoy de vuelta y continuamos con el tema de hoy: los que se quedan aquí. Interesantísimo, no se marchen. Yeah. Bien, pues ya me he refrescado y sigo con ustedes porque verdaderamente el tema de hoy es muy importante porque esto cuando a cada uno de ustedes y yo mismo, por supuesto, que están escuchando el programa y que lo van a seguir escuchando, porque les voy a contar cosas, les voy a seguir contando cosas muy interesantes. Pues todo esto, el escuchar todo esto, les ayudará en el momento de ese tránsito, de ese cambio de estado, que es la muerte, en definitiva. El conocimiento, se dice la información, el conocimiento es poder. Poder a veces se emplea mal, a veces se emplea bien, pero el conocimiento es poder. Y el que conoce no se verá sorprendido por una desorientación o una confusión, porque durante su vida tiene las ideas muy claras y por tanto cuando le llegue el momento sabrá perfectamente lo que está sucediendo. No he dicho algo y tengo que decirlo a la fuerza, forzosamente y con mucho gusto, para tranquilidad de familiares que estén escuchándonos, de seres queridos que hayan perdido temporalmente, porque todos volveremos a encontrarnos en el otro lado cuando nos llegue el momento, no forzándolo, es decir, no quitándonos la vida. Hablaré de ello ahora mismo, pero es muy, muy importante decir que las personas que han fallecido en accidente de tráfico, tengo que decir que, por favor, no crean ustedes a estas personas que aparecen en radios, en televisiones, incluso en algunas publicaciones digitales o de prensa escrita, y que muchísima gente, lamentablemente, pican, muerden el anzuelo, van a la consulta. Lo de la consulta, bueno, sí, entre comillas, la consulta. Van a la consulta, voy a ser, como es mi línea, un caballero. Van a la consulta y les dicen, yo esto me lo han referido, me lo han reportado en no pocas ocasiones. Mi hijo murió en un accidente de tráfico y he estado con una vidente y me ha dicho que mi hijo sigue atrapado en el lugar donde falleció en el accidente de tráfico. Por favor, no crean ustedes a estas personas, porque no es así. Porque no es así. A mí personalmente, yo perdí, y por eso hago esta aclaración muy importante, yo me encontré con una clarividente, una paragnosta, se puede decir de muchas formas, según la terminología y la escuela parapsicológica desde la que hablemos, pero en definitiva, para que me entiendan todos ustedes, una vidente que me dijo, después de decirle yo, porque no me lo dijo ella, que una tía mía hace muchos años había fallecido en un accidente de tráfico, me dijo que mi tía, su espíritu, seguía todavía, habían pasado por lo menos 15 años, que seguía todavía allí en la carretera perenne donde había fallecido en el accidente. Claro, esto es una monstruosidad. Primero porque no es cierto. Esto para empezar. Primero porque no es cierto. Y segundo, por el daño tan enorme que hacen a los familiares, seres queridos, que van a esta gente y que les dicen eso. ¿Cómo se puede decir eso? Por favor. Es que lo primero es que según yo les digo las cosas como son. Podré estar equivocado en algunas cosas. En esta les aseguro que no. Fenomenología paranormal pura. Una persona que ha muerto, o que ha desencarnado, o que ha fallecido en un accidente de tráfico, puede, porque pasa de la vida a la muerte de una forma instantánea, si es una muerte repentina, y si no es repentina, puede estar quizás en el tránsito aún con vida y finalmente muere. Pero cuando se da esto, la persona no queda atrapada en el lugar donde ha perdido la vida. No crean ustedes esta opinión tan extendida y aplicable a otras muertes repentinas y súbitas. Se pueden dar las cosas como son. Unas fases que son breves de confusión, de no saber qué ha pasado, de ahí está el coche o la moto en el suelo y mi cuerpo también y yo estoy aquí, y no lo entienden. He hablado un poco bastante en la primera parte de este importantísimo programa por el tema, sobre todo por los que nos quedamos aquí, no ya ellos, los que se quedan aquí entre nosotros. Pues bien, esta opinión que en tantos casos no es opinión, sino que para ellos es una verdad absoluta, por favor, no la crean ustedes. No la crean porque no es así. Puede haber, como digo, puede haber unos instantes breves, una fase breve de confusión, de no saber qué ha pasado. Pero aquí viene un tema importantísimo también, sobresaliente, y es ¿dónde están los seres queridos de esa persona que ha fallecido? Bien sea en muerte repentina, y ya pasamos a otro capítulo, o bien sea en la cama de un hospital, después de una enfermedad o de un ataque al corazón que le ha hecho ir al hospital y finalmente muere, por la razón que sea. ¿Dónde están los seres queridos que en las ECM nos dicen? Pues yo diría que la mayoría, la inmensa mayoría, que cuando se produjo la parada cardiorrespiratoria, por tanto la muerte clínica, allí estaban, en ese, al principio del túnel, en ocasiones en la misma estancia. Uy, aquí es que de verdad, si profundizamos al máximo en cada punto, nos sale un programa de 15 horas. Porque hay personas, y son fenómenos paranormales antemortem, que es muy típico, frecuentísimo, más de lo que ustedes creen seguramente, o muchos de ustedes creen, es frecuentísimo que la persona que está en el hospital, en una fase crítica, un estado grave, empieza a decir: está aquí mi madre, o está aquí mi padre, o están aquí mi madre y mi hijo, fallecidos. Bueno, pues cuando eso ocurre, claro, a ver, los médicos, a no ser que haya médicos, que los hay, en ese hospital y que conozca esta fenomenología, cada vez son más los médicos, psiquiatras, psicólogos, etcétera, que van conociendo esta fenomenología, porque es algo frecuente en los hospitales cuando hay visiones y la persona que está grave empieza a decir: está aquí mi madre. Es frecuentísimo, el porcentaje en estadística más elevado que hay de a quien ven es a la madre, y es porque con una madre, por lo general, en la inmensa mayoría de los casos, con la madre, ese cordón umbilical no solamente existe cuando el bebé está dentro, es que aunque lo corten, el cordón umbilical sigue existiendo. Y por tanto, tanto hombres como mujeres, de una edad, de otra, más jóvenes, mayores, muy mayores, aparece la madre que ha fallecido, que había fallecido. Está aquí mamá, mi madre. Y claro, como decía, pues un médico de la medicina ortodoxa, tradicional, etcétera, pues dice: está teniendo delirios por la fiebre, alucinaciones. Y a las pocas horas muere. ¿Por qué? Pues sencillamente porque vienen a buscar. Vienen a buscar para orientar. Ellos saben que va a morir ese hombre, esa mujer, ese chico, esa chica, saben. Y si no, los abuelos. Depende, no está toda la familia ahí, no están todos los antepasados, pero lo más frecuente es la madre. Con la madre hay una unión de por vida, se la quiera más o se la quiera menos. Como se suele decir, madre solamente hay una, y es que es verdad. Una madre que esté en su sano juicio, que es una persona normal, quiere a un hijo por encima de todas las cosas, si exceptuamos el primer mandamiento, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero dejando a un lado, con el permiso del Señor, que por supuesto Dios es quien nos sostiene a todos y quien nos ha dado la vida, el alma, incluso el cuerpo, a través de nuestros padres, pero ese cordón no se rompe. Y esto es muy importante también que lo sepáis los más jóvenes y que lo sepan todos ustedes los que no lo sepan. Y por esta razón es tan frecuente que en esos fenómenos ante mortem, es decir, poco antes de la muerte, empiezan a ver, a vislumbrar ese otro lado, y ven a la madre, a veces al padre, a veces padre y madre, es decir, las posibilidades son muy amplias, o una abuela a la que el moribundo o la persona que está muy grave estaba muy unida a ese abuelo, a esa abuela, pues a veces es el abuelo o la abuela. A veces es un hijo que ha muerto. Como digo, las posibilidades son muchas, muchas. Los médicos, por lo general, no suelen, porque no son todos, no suelen darle importancia. Las enfermeras es otra historia, porque la enfermera o las enfermeras están muchísimo más en contacto con el paciente todos los días. Y el otro día veía en el canal Somos Alma de la doctora Luján Comas entrevistar a una neumóloga, y lo que decía, yo se lo recomiendo en YouTube, canal Somos Alma, y la creo que es la más reciente entrevista a una neumóloga que habla, entre otras muchísimas cosas, de este punto. Ella, los que vean ese vídeo o lo hayan visto, se habrán percatado, se habrán dado cuenta de la transformación de esa doctora con el paso de los años, que ella misma cuenta. Y en gran medida, también, en su caso posiblemente, y en el de otros muchos médicos y enfermeras, en este caso es médico neumóloga, como lo viven a diario prácticamente, están acostumbrados, y por eso no les cabe la menor duda a este porcentaje que existe una parte de nosotros que llamamos espíritu, alma, el yo, y ahí me quedo, elija la que quieran, es lo mismo, es la persona, como he dicho en la primera parte, esa parte inmaterial que cuando llega la muerte se desvincula del cuerpo y se separa de él, lo abandona definitivamente. Por ello, vienen los seres queridos. Este punto no podía faltar. Porque, claro, aquí se plantea una cuestión, y no voy a decir insalvable, porque no lo es, pero que tiene mucha enjundia. La tiene. Porque si existen, y planteo la pregunta así, directamente, si existen, como hemos visto en la primera parte y vamos a seguir viendo, si existen espíritus de fallecidos que se quedan aquí, sobre todo los que están confusos. He hablado de las almas errantes, de los espíritus errantes, de las almas en pena. Se dice, un alma en pena, lo indica la expresión, un alma en pena, se dice, es un alma del purgatorio. Alma en pena. Un alma en pena no es un espíritu errante. Es diferente. Ahora entraré en ese punto que les va a apasionar, como creo que todo el programa. Un alma en pena es una cosa y un espíritu errante es otra. No es lo mismo. El espíritu errante vaga, deambula, a veces se quedan en un sitio, como vemos en Ghost, ese hombre mayor agresivo que rompe la máquina del tabaco, que está en el metro, que dice daría llorando cualquier cosa por una caladita. Lo dije en el programa de adicciones y apegos. es un alma errante, pero que no está purgando. En el caso de cuando rompe la máquina del tabaco y se caen todos los paquetes o cajetillas, pues sí, echa de menos lo que hacía en vida porque no puede fumar. Ya lo vimos en el programa de adicciones y apegos. Lo tienen ahí. Pero no es un alma en pena. Entraremos en ello enseguida. Por tanto, la gran pregunta en este punto es: ¿dónde están los seres queridos fallecidos de esas personas que fallecen, que mueren, que desencarnan y que, sin embargo, no tienen esa ayuda? Es una pregunta que hay que plantearla, porque es de muy difícil respuesta. Por permisión divina, para que el alma aprenda algo, el fallecido, para que aprenda algo, pueden ser muchas cosas. ¿Por qué? Yo planteo preguntas en voz alta. ¿Por qué el Ser Supremo, Dios, permite? No es que yo le pida cuentas a Dios, yo tengo mi opinión, pero lo planteo aquí en este micrófono. ¿Por qué Dios permite que haya espíritus que están aferrados a este mundo y que no se quieren marchar por una u otra razón? Lo permite, porque de hecho ocurre. Y si lo permite, quiero decir, si ocurre es porque Dios lo permite. Hasta que llega un momento en el que Dios dice: basta, ya es suficiente, que lo traigan, dicho de una forma metafórica, que haga el tránsito acompañado por guías espirituales, porque ¿dónde están también los guías espirituales? Sabemos que hay guías espirituales que se encargan de recibir, de recoger a las personas que fallecen y guiarlas en el más allá, aparte de los seres queridos, y que hagan el tránsito y que lleguen al ser luminoso y hagan su revisión de la vida, que es de las cosas más importantes, es la revisión de tu propia vida. Entonces, en estos casos que estamos planteando hoy, en todas estas posibilidades, ¿dónde está? ¿Dónde está el ángel guardián, el espíritu protector, el ser guía de la persona, los familiares? Cuando hay ausencia de todo eso, tiene que haber una razón o varias razones de por qué Dios lo permite. El no ser auxiliado. Quizás en una parte, y esa parte es la de aquellos y aquellas que han vivido, que han tenido una existencia sumamente materialista o materialista, apegados a las cosas del mundo, sin preocuparse lo más mínimo por el mundo espiritual. Por tanto, carece de conocimientos. incluso como habréis presenciado vosotros y vosotras y yo también, incluso personas que se ríen y se mofan de toda esta fenomenología. Y podría seguir poniendo algún ejemplo más, pero básicamente eso, ese tipo de personas, lo planteo como una posibilidad, pero para mí muy plausible. Cuando les llega la muerte, como han estado totalmente inmersos en el materialismo, con todo lo que implica el materialismo, la lección es para el espíritu de esa persona. Y por tanto, Dios puede permitir esos estados confusionales en los que la persona no sabe qué ha ocurrido, o por otra parte, no saben que están muertos, porque cuando después llega el momento de percatarse y darse cuenta, de ir tomando conciencia de que han muerto, sufren. Pero es que eso forma parte de lo que han generado durante su vida, que le dieron la espalda a todo lo espiritual, trascendente o metafísico, que incluso se reían de ello, que miraban por encima del hombro a quien sí creía, a ojos cerrados, en mayor o menor medida, en la trascendencia después de la muerte. Y Dios enseña de esta forma y puede permitir que ni aparezcan seres queridos, ni el espíritu protector, ni el ángel guardián, ni guías espirituales, nada. Pero es para enseñar. A veces Dios da lecciones muy duras de una forma muy sencilla. Pero no es un castigo, es un correctivo que la propia persona ha generado durante su vida. Porque el objetivo de la vida es la evolución espiritual, el crecimiento interior, la evolución interior. Y si la persona le ha dado la espalda a Dios, independientemente de las religiones, hablo de trascendencia, lo espiritual, ni siquiera es que se lo ha planteado, y si se lo ha planteado ha dicho, bah, qué bobadas. Cuando se muere, es lógico y normal que no entienda nada. Es como ese alumno que asiste a clase durante un cuatrimestre, pero que durante la clase está distraído totalmente, está por debajo de la mesa con el móvil, mandando WhatsApps a los amigos, no está prestando atención a los profesores. ¿Y qué ocurre cuando llega el examen? Que ya el haber atendido una clase, el haber pasado por la, sí, bueno, el BUP, el COUP, por la universidad, es lo mismo que la vida. Y llega el examen, y si has atendido en clase, has tomado notas y has escuchado, no oído. Bueno, ese alumno que estoy poniendo como ejemplo, es que ni siquiera ha oído. Pero el que atiende, cuando llega el examen, hay que estudiar, hay que estudiar. Pero le va a ser mucho más fácil, muchísimo más, porque ha absorbido, cada uno en su medida, en sus capacidades, ha absorbido lo que los profesores en las clases han ido explicando. Y cuando pasan 3-4 meses y hay examen, el que ha estado distraído y no ni ha oído ni ha escuchado al profesor, a los profesores, por ende, es, yo diría que en un porcentaje elevadísimo, que estudie muy poco, pues suspende. Suspende. Y además con, no con un 4,7 o 4,8. Suspende con un 1 o con un 2. Cuando no un 0. Ese golpe que acaban de escuchar son raps que ocurren en el directo de YouTube cuando lo hacemos o yo hablo donde estoy de estos temas. Yo llevo aquí gran parte del día preparando y demás y no he escuchado ni uno solo. Es empezar a hablar y a profundizar en el tema, en los temas. La habrán escuchado. Y aquí no hay absolutamente ni nadie ni nada. Sí, la mesa, lo que tengo delante. Bueno, yo creo que me han entendido y que he respondido a la pregunta de por qué en esos casos, y vamos a ver enseguida, no se lo pierdan, por favor, porque es un programa que puede marcar su vida. Por supuesto que en la vida presente, en la vida cotidiana típica de todos los días, pero sobre todo en el momento de su muerte, de la de usted que me está escuchando, de la mía, por supuesto. No es un programa más de entretenimiento. Yo procuro que mis programas entretengan, informen y formen, que les sirva. Es un programa con mucha teoría, pero al mismo tiempo aplicable a la vida de todos los días, cada uno la suya, y sobre todo si se practica todos los días y una persona se interesa por el mundo espiritual, por la trascendencia. No digo religión, por favor, el que se quiera interesar por la religión que se interese, pero no hablo de religión, hablo de trascendencia, de lo metafísico, de lo que está más allá, y nunca mejor dicho, de la realidad. Lo van a agradecer, lo van a agradecer. Dicho eso, que puede ocurrir para que el alma, por fin, después de un tiempo, entre comillas, porque como he dicho, sí que hay tiempo, no es como el de aquí, ni se vive como el de aquí, pero en cuanto hay sucesión, cuando hay movimiento, cuando hay sucesión de pensamientos, de voluntades, de recuerdos en el más allá, ya hay movimiento y por tanto hay tiempo. Es un planteamiento puramente filosófico. El tiempo en el más allá, pues existe. Y cuanto más elevado sea, cuanto más elevada sea la dimensión, el tiempo va desapareciendo. paulatinamente, según se asciende, el tiempo va desapareciendo, hasta que al final de la evolución, esto es, bueno, un anexo muy breve, al final de la evolución del alma, cuando es un alma perfecta y pura, existe y es en un continuo presente. El tiempo ha desaparecido por completo. Pero que quede claro que no es el tiempo que tenemos aquí, como he explicado en la primera parte del programa. Aquí hay un tema. Pasamos a otro capítulo, si les parece. Como son los suicidas. Los suicidas. He dicho que solamente el Ser Supremo, el Altísimo, Dios, nuestro Señor, el que no crea, como no faltaría más, no hace falta ni que lo diga, lo respeto. No hablo de religión, la causa primera, la causa suprema, es que tiene tantos nombres, el Eterno. Bien, solamente Él, que es infinitamente perfecto, omnisciente, omnipresente y omnisapiente, todo lo sabe, todo, de cada uno de nosotros, hasta el último milímetro de lo que hemos pensado y sentido y dicho, nos conoce a la perfección a cada uno. Créanme que es así. No lo digo créanme en imperativo. Es que yo les digo que es así. Bueno, solamente Él puede, es el único, los demás nos tenemos que poner la cremallera en la boca. No podemos condenar a un suicida. La Iglesia católica, apostólica y romana, esto lo he dicho más de una vez, para vergüenza de la Iglesia, hasta hace no demasiadas décadas, no permitía el enterramiento de un suicida en camposanto, en un cementerio, en un camposanto. Porque al haberse suicidado, iba al infierno. Era un condenado. Miren ustedes. ¿Qué le ha llevado? Y en ningún momento justifico el suicidio, pero por eso he dicho que solamente es Dios el que sabe. ¿Qué le ha llevado a esa persona? ¿Qué le ha llevado? ¿Qué circunstancias? ¿Qué hechos? ¿Qué le ha pasado en la vida para que venza un instinto que lo llevamos grabado a fuego en el código genético, que es el instinto de conservación y de supervivencia? El suicidio va en contra de ese instinto básico en el ser humano. ¿Cómo se tiene que encontrar esa persona para cometer el acto de quitarse la vida? Es decir, no estoy de acuerdo con el suicidio, porque si uno, aunque esté hundido en un barrizal afectivo y emocional y psicológico, y le pide ayuda a Dios y se refugia en Dios, y cuando digo Dios, también, porque habla de todo, digo en Jesús, en la Virgen María, la Santísima Virgen María, en un santo, ¿por qué yo diría estos hermanos, porque todos somos hermanos en el espíritu, somos iguales en esencia, no en evolución, cada alma está en un punto diferente, pero ¿qué les ha llevado a quitarse la vida? Y en vez de acudir a Dios, de haber acudido a Dios, me he encontrado con casos y es verdad que en muchos años hemos ayudado a personas que se iban a suicidar y que escuchando este programa y también Sexta Dimensión en Radio Nacional de España y también antes en otras emisoras como Radio Intercontinental, que creo que he mencionado, o en Radio Getafe, o que tenía una cobertura, pues después de Onda Madrid, la segunda en cobertura que llegaba, yo he escuchado a Radio Getafe, lo he escuchado en Ávila. Salía con una potencia como un cañón, teníamos 80.000 oyentes cada noche. Se hizo un sondeo. Bien, bueno, de eso hace muchos años, pero teníamos una audiencia enorme. Y ya por entonces, y hablo de, empezamos en el 99, creo que fue. Sí. Ya por entonces me llegaban cartas, porque lo del email y todo eso estaba, pero todavía no estaba implantado como ahora. Ahora es todo por WhatsApp, por email, etcétera. Cartas manuscritas o a máquina o a impresora o llamadas telefónicas en directo o en la redacción. Sí, sí, también. En Radio Intercontinental, que trabajé mucho y mucho gratis. Me sonrío un poco para quitarle dramatismo al asunto, porque lo es. Pero se sale de ahí. Yo siempre digo, acudan también a un profesional. Si tienen pensamientos suicidas, si tienen pensamientos, ideas autolíticas, por favor, ideación autolítica, por favor, lo que son ideas de suicidio, acudan a un especialista, a un médico, aunque sea el médico de cabecera, y dígaselo, por favor, dígaselo. Por supuesto, la familia, si la tiene, los seres queridos, los amigos, y si no, aquí estamos nosotros. Nuestro correo aparece en todos los programas en la casilla de descripción abajo. Nos escriben, me escriben. No será la primera vez ni la decimoquinta que atendí, y tengo algún caso, algunos, creo que son dos, pendientes de contactar, que me han escrito manifestándome que tienen esa idea metida en la cabeza. Por tanto, ¿qué dice la parapsicología? ¿Qué dice la fenomenología paranormal al respecto? Pues miren, por ejemplo, ahí tenemos el caso que lo he contado más de una vez y que contó por primera vez porque lo investigó él, el famoso espectro de Sevilla, de la chica que salía de la capilla, de una puerta que estaba condenada, que había sido casa en Sevilla de una muy conocida familia y que pasó a ser un colegio, y ella aparecía siempre haciendo el mismo recorrido, saliendo de la capilla, de lo que había sido la capilla, de una puerta que estaba sellada y condenada, flotando unos 30 centímetros por encima del suelo. No se le veía los pies, bajaba las escaleras no de peldaño en peldaño, sino como deslizándose por un plano inclinado, y abajo avanzaba un poco y al lado de una de las columnas se hundía en el suelo como si se hundiera en arenas movedizas. Esto fue presenciado primero por varios años, en enero, siempre aproximadamente a la misma fecha, por el director de este colegio, que lo hicimos en Radio Nacional y entrevisté a un alumno que había sido hoy ya en día padre de familia y con bastantes años, pero que había sido alumno en ese colegio en Sevilla, y aquel espectro que era la chica, hija, una de las hijas de esa familia, que en la capilla en 1921, esto no lo sabía nadie, solamente la familia, en 1921 se clavó un puñal en el corazón por un desamor y falleció, claro. Se dio una puñalada, se metió un puñal en el pecho, en el corazón, y murió en la capilla de donde salía, haciendo siempre el mismo recorrido, una y otra vez. Era un espectro, era un espectro, no era un fantasma, porque no interactuaba en absoluto con el entorno. Y se comportaba como tal, no como un fantasma, sino como un espectro. Un espectro que además sabemos que hacen siempre el mismo recorrido. Es como si estuviera condenada temporalmente. Repudio las penas eternas. Como decía don Germán, es un insulto a Dios. ¿Qué clase de Dios? ¿De monstruo de Dios es el que envía a una criatura que él ha creado siendo infinito amor? Por muy mal que se comporte, purgará, pero ¿lo va a condenar a un infierno eterno? No. Tema para otro día. Pues bien, el caso del espectro de Sevilla es un caso, yo diría que en España por lo menos, paradigmático, porque ilustra perfectamente desde el ámbito de la parapsicología, ilustra, enriquece, enseña, muestra muy bien, muy claramente, lo que sucede con no pocos suicidas. Raymond Moody, o Raymond Moody, como lo quieran decir, habla de ello en sus libros sobre experiencias de vida después de la vida, llamadas por él ECMs, donde o en las que la persona se ha intentado suicidar o directamente se ha suicidado. Digo se ha intentado porque la han recuperado y no ha muerto. ¿Pero con qué se ha encontrado? Con el efecto bucle que llama Raymond Moody, que es que la persona, el suicida, que luego ha sido recuperado y ha contado la experiencia, hay muchísimos, desde luego se les quita las ganas de volver a hacerlo, lo interpretan y lo sienten fuera del cuerpo, como si le tirasen a Dios un regalo que es la vida, una oportunidad, como si se la tirasen a la cara, y se acrecienta enormemente su amor hacia la vida de aquí, material, vivir sanamente desde el espíritu. Se vuelven humanitarios, ayudan, ansias de conocimiento y sobre todo conocimiento de estas cuestiones. Y se da ese efecto bucle, el mismo de la chica del espectro de Sevilla, que era una de las hijas de esa familia, que se suicidó ahí. Pues ese continuamente recorrer, salir de la capilla, bajar las escaleras, eso Raymond Moody lo cuenta, lo narra, bueno, lo narran los testigos, quienes han vivido esa experiencia de suicidio, gracias a Dios, no consumado. Se les ha recuperado, pero lejos de, y esto atiendan bien, porque puede que haya más de una persona y de dos que tengan pensamientos o el pensamiento de quitarse la vida. No lo hagan, no ya porque sea una ofensa a Dios, que lo es, muy grave, sino porque no van a solucionar ustedes absolutamente nada. Van a salir de su cuerpo, van a ver su cuerpo ahí, como haya quedado, según lo hayan hecho, y lejos de desaparecer, que es el objetivo del suicidio, dejar de sufrir. No, yo no aguanto más el sufrimiento y como no aguanto más, me quito de en medio. Te equivocas. Lo digo con conmiseración. Te equivocas. No acabas con el sufrimiento. No acabas con el sufrimiento. Cuando salen del cuerpo los suicidas, así nos lo cuentan, siguen sintiendo el mismo dolor interior que tenían en el cuerpo, y aún acrecentado mucho más, lacerantemente más, que cuando estaban en el cuerpo. Porque se dan cuenta del grandísimo y gravísimo error que han cometido, que no era su momento, que no han solucionado nada, y por tanto también sienten, muchísimos de ellos ateos, intuyen a Dios y sienten en el espíritu, fuera del cuerpo, y sienten, como decía Viola Horton, que fue una mujer que se disparó en el pecho, afortunadamente la bala no hizo el daño suficiente para matarla, la recuperaron, y decía esto en un documental que tengo en VHS, con Raymond Moody. Decía, en síntesis, lo que les he dicho. Decía, es como si le hubiera tirado a Dios un regalo precioso que es la vida, una oportunidad para disfrutar, por supuesto, y para crecer como personas, se le hubiera tirado a la cara con todo el desprecio del mundo. Viola Horton. Pueden buscar su caso. Y como el de Viola Horton, hay muchos más. Y te dicen, el dolor estaba allí. El sufrimiento estaba allí. La depresión estaba allí. Todo lo que sentía en el cuerpo estaba allí. Por tanto, ¿qué arregla el suicidio? Nada. No arregla nada. Me suicido. Este es el planteamiento general. Me quito de en medio. Lo que sea. No voy a poner ejemplos, lógicamente. Me quito de en medio y dejo de sufrir de una vez para siempre. Que te lo has creído. Que te lo has creído. No te vas a escapar. Si Dios te tiene con vida, es por algo. ¿Vas a saber tú más que Dios? ¿Vamos a saber más que Dios? Una cosa es que no entiendas tu situación, que puede ser por karma, por pruebas voluntarias que has escogido antes de venir a este mundo. Puede ser también por otras razones, un purgatorio anticipado de lo que has hecho en tu vida, que quizás no haya sido muy virtuosa. Puede ser por muchas razones a la vez. Una desgracia, la muerte de un ser muy querido. No. Venid a mí todos los que estáis cansados y fatigados, que yo os haré descansar. Son palabras de Jesús de Nazaret. ¿Por qué, en vez de hacer una locura, no acudimos a Jesús, al Señor, al Maestro, al Hijo de Dios, al Padre, para el que no crea en Jesús y sí en Dios, a la Virgen poderosísima que intercede, que siempre atiende las súplicas de sus hijos, doy fe? En fin, creo que queda muy claro. Entonces, los suicidas, todos, mire, yo, como es obvio, soy un alma en evolución, soy una persona, soy un ser humano. Procuro ser cada día más humano. Yo no soy Dios. Y el único que puede evaluar la responsabilidad, hasta qué punto esa persona era consciente de lo que hacía, solamente es Dios. Lo he dicho al principio de iniciar este apartado. Solamente es Él. Pero que el efecto bucle se da. En el caso de Viola Horton, que se disparó el tiro, pues revivía continuamente los instantes antes de pegarse el tiro y cuando se pegaba el tiro. Y cuando ya parecía que todo había terminado, comenzaba de nuevo toda la secuencia. Así una y otra vez. Fíjense qué correctivo. Sí, Dios es infinito amor, lo es, pero también es infinitamente justo. Y la vida es el regalo más preciado y más precioso que tenemos. No la desaprovechemos. Invirtamos el tiempo, sí, también en el ocio y en divertirnos sanamente. Pero vamos a invertir el tiempo en cosas que nos hagan crecer, ayudar a los demás, una ONG, cosas humanitarias, labores, cada uno la que sea. Yo estoy en medios de comunicación va a hacer 35 años. Hablando de todas estas temáticas que, oigan, Uno no llega aquí sin papeles y se pone a hablar de un tema tan serio si antes no ha habido durante muchos años una preparación, una tutoría. Hablo de don Germán de Argumos y Valdés y también de otros como Antonio José Alés, y de leer mucho y de escuchar a otros que saben más que yo, psiquiatras, psicólogos. Claro, es que uno quiere llegar a ser lo que sea, quien sea, y se cree que es porque sí, porque sabe más o menos o mucho o muchísimo. No, miren, todo lleva un proceso. Y yo cuando me ponía delante de un micrófono con 18 años en Radio Intercontinental, en mi sección con mi padre, hablando de misterios, sabía lo que decía, pero obviamente no tenía la profundidad, voy a decirlo así simplemente, que pueda tener ahora. Es imposible, porque me faltaban años, conocimientos, vivencias, conocer casos de otras personas. Los suicidas, muchos, yo no voy a decir todos, porque eso solamente lo sabe Dios, pero cuando digo muchos me refiero a la fenomenología que hay de espectros, también en psicofonía, lo que Sinesio, el profesor don Sinesio Darnell Huerta, llamaba la zona del olvido, la zona gris, donde él sintonizaba una frecuencia y se encontraba con psicofonías que decían, por ejemplo, estoy perdido, no veo. Otra voz, socorro, que alguien me ayude. Contenidos que algunos están por YouTube y en entrevistas en su casa, que tenía su laboratorio donde grababa con sus métodos, aparatología y demás, es que se te ponen los pelos de punta. Esa zona del olvido, esa zona gris, los contenidos que Darnell y otros, pero bueno, el profesor Darnell, al que también tuve el gusto de conocer y entrevistar en radio, esa zona gris y del olvido, podemos pensar que es un purgatorio, que son los que están aquí y están totalmente confusos. Otros dicen oraciones, otros dicen misas. Hay contenidos que podría estar un minuto o más de esas causas paranormales, que todo parece apuntar que son difuntos y difuntas, espíritus. Digo que todo parece apuntar que han tenido una existencia terrenal y que en el más allá, si las psicofonías son la captación de las voces de los fallecidos, ¿de qué manera? Mire, no lo sabemos. No tienen órganos de fonación, pero sin embargo ahí están las psicofonías. Es un fenómeno que se estudia en laboratorio, por ejemplo el del profesor Darnell, y también en universidades como en Italia, la Universidad del Sagrado Corazón en Milán, en el laboratorio de física. Laboratorio de física donde se obtuvieron las primeras psicofonías en 1952. No en el 59. Por dos sacerdotes. Pero bueno, ese es tema para otro día. Quiero decir ya para terminar que no se les ocurra caer en esa barbaridad barbaridad, no porque quien lo haga, que vuelvo a repetir, mi conmiseración para ellos y mis oraciones como creyente, no católico, ni no, yo voy por libre, ya lo he dicho y lo saben. No. Pero si cogemos la fenomenología paranormal en una balanza y la colocamos, fenomenología paranormal que incluye, he citado tan solo dos, hay más, espectros, que no fantasmas, espectros y esas psicofonías. Vamos a poner esos dos ejemplos. Y en la otra balanza, en la otra, ponemos los casos de suicidio donde la persona sabía lo que hacía, aunque estaba muy mal, pero sabía perfectamente lo que hacía. Ese es el resultado. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo con esto, obviamente, y creo que tampoco haría falta decirlo, que comprendo perfectamente que un ser humano no quiera seguir viviendo. Que me he encontrado con casos de verdad, con muchos. Y a algunos, no pocos, les hemos ayudado como hemos podido, siempre diciendo que no somos o que no soy ni psicólogo ni psiquiatra, pero han venido y vienen a mí. Pues tendré que actuar. Y si no tengo tiempo, lo buscaré lo antes posible. Y sí, es verdad, para gloria de Dios, para que no haya ningún tipo, que no la hay, de vanagloria, los méritos son para Dios, que los ha puesto en nuestro camino. Se han salvado vidas humanas. Son seres humanos que a raíz de entrar en contacto conmigo, con nosotros, sí, conmigo básicamente, conmigo, o de escuchar que luego te escriben: don Santiago, estuve a punto de suicidarme, pero escuchando sus programas y sus directos en YouTube, desistí. Logré ir venciendo. A veces es como las conversiones o experiencias tumbativas, a veces es en un momento, se quita la idea. Otras veces es un proceso, tampoco muy dilatado en el tiempo, pero esa idea que se convierte en obsesión en tantos casos de suicidarse, se va. Por tanto, los suicidas, hoy aquí también protagonistas, porque algunos, los que nos muestra la fenomenología paranormal, no es una opinión, y por supuesto las ECM, en casos de suicidio, y que han sido recuperados. También podríamos hablar de médiums profesionales, no charlatanes, que entran en contacto con las almas de suicidas. Es muy amplio, es un programa que haré. En YouTube hay, en el canal Más Allá de la Realidad TV, canal Santiago Vázquez, ahí hay, que yo recuerdo ahora mismo, seguro dos programas, primera y segunda parte, dedicados a este tema, que por lo general nadie o casi nadie se atreve a tocar, pero yo lo he tocado y lo he tratado, no en iVoox, que por supuesto, desde el principio, con iVoox, no, antes, en Radio Nacional de España, en esos dos años, antes, sí, vamos hacia atrás. En Radio Intercontinental, es que ha sido un tema que a mí me ha preocupado siempre. Quizás sea porque viví, siendo un niño, el suicidio de una vecina. No voy a dar más datos. Que se arrojó por el balcón de un décimo piso. No voy a dar más detalles. Era muy amiga de la familia. La dejó el novio porque le dijo que estaba gordita. Fíjense. Aquella chica. Me acuerdo perfectamente. ¿Qué años tendría yo? Puede que 8 años, 9, no más. Recuerdo verla hacer footing todas las tardes, noches, en el parque, para bajar peso porque su ya exnovio, que estaba con otra, porque la dejó por otra, quería estar y tener una buena imagen de cara a su novio, que está gordita y que, pues la dejó. Y la dejó por otra, entró en una depresión profunda y acabó arrojándose desde un décimo piso. No voy a contar detalles de cómo viví yo aquello porque lo recuerdo perfectamente. Era un sábado por la mañana y la que se armó, claro. Y lo que yo oí. Lo que yo oí porque estaba sentado desayunando con la señorita que teníamos, mi hermano Fernando, 2 años más joven que yo, y yo desayunando. Quizás la raíz esté ahí. Y entonces allí hubo, y no durante un año ni de dos, manifestaciones paranormales. Que ahora, claro, con la perspectiva del tiempo, te acuerdas y dices, ya está. Claro, allí he grabado psicofonías, me salió la voz de una chica joven. Se lo cuento otro día. Por tanto, esos son los casos de los suicidas que se quedan aquí. ¿Cuáles? Los que nos muestra, que quede claro, y aquí termino y pasamos al siguiente punto. Los que demuestra la fenomenología paranormal de un fenómeno u otro. No digo todos, ni mucho menos. Solamente Dios sabe. Y lo que tenemos que hacer por los suicidas es tener compasión y rezar por ellos. Los conozcamos o no. Hay muchas personas, y jóvenes, ¿eh? También. Que rezan por las benditas ánimas del purgatorio, o las almas del purgatorio, porque además nos ayudan. Pues recemos también por aquellos que se han quitado la vida, para que si Dios les ha impuesto un correctivo, recemos para que sea aliviado, aligerado, para que sea mitigado en la medida de lo posible. Luego sí, la respuesta es, según la fenomenología paranormal, cierta fenomenología paranormal, hay suicidas que se quedan aquí. Esa es la respuesta. ¿Y cuáles son esos algunos? Los que están registrados en la fenomenología paranormal. Esos son. De los demás no lo sabemos porque no ha habido manifestaciones. Pero sí, los que se han manifestado de una forma o de otra, esos sí están aquí, vinculados a este mundo. El siguiente punto, este punto es muy breve porque se quedan aquí sencillamente porque saben, es decir, mueren, saben que están muertos, pero no quieren hacer el tránsito para eludir la revisión de la vida, porque su vida saben perfectamente, y además sabemos que fuera del cuerpo los sentidos espirituales se agudizan muchísimo, saben que su vida, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, no ha sido precisamente virtuosa, y no quieren, ni quieren hacer el tránsito a través de ese túnel. A veces es un valle, a veces es un agujero en el que entran y salen directamente junto al ser luminoso. Lo más frecuente, el túnel. Y llegan al ser luminoso y la revisión de toda su vida, pero no quieren. Es lo que la Iglesia llama el juicio particular. La evaluación de su vida, como saben que han hecho muchas cosas malas, no van a la luz. Y eso ya lo dice Cristo en el Evangelio. Que todo aquel que ahora mismo no recuerdo las palabras exactas, no suele ser habitual porque me suelo acordar, pero viene a decir que todo aquel que ha practicado la maldad aborrece la luz y no va a ella, Pues aquí tenemos la confirmación. Aquí tenemos la confirmación de personas que han tenido una vida o unas obras, sentimientos, pensamientos y omisiones. Una vida de la que se avergüenzan, porque allí está todo el desnudo. Una vida de la que se avergüenzan y saben que tienen que ir al ser luminoso y hacer la revisión de la vida. Pero les puede su vergüenza, y en ocasiones no solamente vergüenza, es que rechazan la luz. Prefieren quedarse aquí, en este mundo. A veces Dios lo permite y a veces no. ¿Por qué a veces sí y a veces no? Depende de los designios de Dios. Los designios de Dios son impenetrables, salvo que Él quiera revelarlos. Él sabe por qué. Porque a un fallecido le permite quedarse aquí temporalmente, porque llega un punto, como he dicho antes, que le dice ven y va. Ya no creo que va. No hay bromas ahí. La fuerza de Dios es infinita. Si tú vienes y vienes a hacer la revisión de tu vida. Y hay seres en cárceles espirituales, guías espirituales encargados de ese menester. Y hay otros que pueden estar aquí el tiempo que se les conceda, hasta que por la fuerza vienen a por ellos, y sí, como si fuera la policía, y lo llevan, porque intentan evitar la revisión de la vida. Todo el que aborrece la verdad no va a la luz. Creo que es algo así. Me falla en esta frase la memoria, discúlpenme. Vamos con más. Miren, ¿se podrá creer o no se podrá creer? ¿En qué? Por supuesto, en la vida después de la muerte, pero en el purgatorio. En la iglesia es dogma de fe, el purgatorio. Hay personas que fallecen y que su purgatorio, esto recuerdo que me lo decía don Germán, leído en libros de eminentes teólogos de ayer y de hoy, pero más de ayer que de hoy, que sostenían que hay personas también por designio divino que viven su purgatorio en el lugar donde se vivió o en los lugares donde se vivió. Este es un dato, estoy descubriendo algunas cosas. Para un teólogo avezado no le estoy descubriendo nada, pero para la mayoría estoy abriendo ventanas por las que entra luz. El purgatorio, en ocasiones, esa etapa de purificación por la que pasamos todos y donde nos limpiamos de los... Hay que tenerlos bien puestos y decir las cosas como son. y de tener que purgar los pecados que hemos cometido. La palabra pecado hoy en día, sobre todo a vosotros y a vosotras los jóvenes, los más jóvenes, produce sarpullido, alergia y urticaria interior. Pecado. Sí, sí, pecado. Un pecado es transgredir la ley de Dios, violar la ley de Dios, ir en contra de los mandamientos y de sus leyes en general, que son las leyes, no es que sean suyas, es que son las leyes que rigen todos los mundos y todas las dimensiones. Hay personas que, y yo lo creo porque hay fenomenología al respecto, que cumplen su purgatorio en el lugar o en los lugares donde vivieron. Eso efectivamente fue sostenido como argumento intelectual por teólogos de hace ya algún tiempo. Y no sé actualmente en 2024, ahora mismo, pero que en el pasado lo hubo, eso es verdad. Pero es que hay fenomenología. Por tanto, cuando hay fenomenología, en el ámbito que sea, se enciende una alarma en rojo que nos indica: atención, atención, que prestemos atención. Y como la hay, pues es una posibilidad. Es una posibilidad de que algunos de los que se quedan aquí sean almas o espíritus que estén pasando su fase de purgatorio en el lugar o en los lugares donde vivió. Solamente Dios sabe el por qué. En unos casos, un porcentaje menor es así, y en la mayoría es en los niveles de purgatorio, en los tres principales que hay: el purgatorio inferior, el medio y el purgatorio superior. ¿Cómo sabemos eso? Pues miren, pregúnteselo, búsquenlo. María Simma. María Simma. Una mujer que desde que era una niña. Hay más, pero simplemente hablaré de María Simma un momento. María Simma, desde que era pequeñita, una niña, ya tenía visitas de almas del purgatorio. Y estuvo toda su vida, murió anciana, orando por las almas del purgatorio, ofreciendo sufragios, penitencias, ayunos, oraciones, misas, rosarios. Oigan, y surta en efecto, porque luego se aparece de nuevo a los 2 meses, a los 3 meses o más, se aparece de nuevo esa alma, ese espíritu, y aparece ya radiante, cuando en un principio, cuando se apareció, por ejemplo, en este caso a María Simma, que fueron muchísimas almas que se le aparecían pidiendo ayuda, oraciones, todo lo que he dicho, sufragios, en definitiva. Y aparecían en estados lamentables. Y cuando se hacen estos sufragios por esa alma o esas almas, se presentan tiempo después, antes o después, tampoco tardan excesivamente, se presentan para decir gracias. He salido del purgatorio. En gran medida gracias a tus oraciones, a las misas que has ofrecido por mí, a tus penitencias, a tus ayunos, a tus rosarios que has rezado. Esto es fenomenología pura. Yo siempre recomiendo un libro hablando del purgatorio. Bueno, hay otro que es anónimo. El purgatorio, una revelación particular. Un libro magnífico. Anónimo, el autor no ha querido decir quién es. Yo lo tengo. Y lo tengo subrayado, con anotaciones, en fin. Como gran parte de mis libros. El purgatorio, una revelación particular. Y el libro de María Vallejo Nájera, de Editorial Planeta, titulado Entre el cielo y la tierra y subtitulado Historias curiosas del purgatorio. Documentadísimo, con casos reales. Merece la pena, lo recomiendo desde aquí. Ese, el de María Vallejo Nájera, hija del gran psiquiatra Juan Antonio Vallejo Nájera, al que mis padres conocían, sobre todo mi padre, por su actividad en televisión. Y desde aquí le mando a María un fraternal abrazo y mi felicitación por ese libro y por otros, y por la labor también que hace. Bien, pasamos a otro punto que contempla, por ejemplo, la doctrina espiritista. En su rango o clasificación de tipos de espíritus, en los inferiores, espíritus inferiores, son espíritus que se divierten, se juerguean, se carcajean. La palabra es que se divierten asustando. Son espíritus enredadores que provocan fenómenos de movimiento de objetos, sonidos. Esto ocurre. Ha ocurrido en el pasado y sigue ocurriendo en el presente. ¿Con qué intención? Y no me voy de lo que he dicho antes de la pausa de Sor Blanco Soler, porque he bailado con esto. En este caso no hay una motivación específica, siendo su única intención el hacer que se asusten los inquilinos de una casa, por ejemplo, en un hotel los que están hospedados. ¿Son duendes? No. Un duende, que yo lo pongo ahí en tela de juicio, un duende, un gnomo, un trasgo, son los llamados elementales. Yo no voy a decir que no existen, porque no soy nadie para decirlo. Me lo cuestiono. Pero no son duendes, no se equivoquen. Son espíritus de fallecidos. A veces de niños traviesos, que se lo pasan, iba a decir bomba, se lo pasan de cine moviendo objetos, asustando, ver las caras de los habitantes de esa casa, cómo se asustan, encendiendo luces, apagando luces, abriendo puertas, cerrándolas, y todo tipo de actividad de efectos físicos. Se quedan sencillamente para divertirse, para pasárselo bien. Es decir, estos también no quieren ir a la luz. Son espíritus, en la clasificación en cuanto a nivel evolutivo, muy inferiores en evolución, y por tanto se quedan aquí y eligen un lugar, otro. Cuando se les expulsa de ese lugar, se van a otro, y pueden estar provocando fenómenos hasta que Dios diga basta, a la revisión de la vida, como en el otro caso que he comentado. Hay un tema que verdaderamente es tremendo. Tremendo porque ocurre, estoy pensando en un caso en concreto, donde hubo una muy abundante fenomenología, y es la de aquellos, y lo digo de una forma más pausada y más solemne, la de aquellos que se quedan aquí porque no aceptan haber muerto. Y esto es terrible. Por eso es tan importante tener la maleta hecha y ligera de equipaje, la mochila, porque no sabemos ni el día ni la hora. No hay que obsesionarse ni tener miedo, pero sí tener un interior limpio, que es lo que decía Jesús. Fariseo ciego, decía, hipócrita, que limpias la copa por fuera y por dentro está llena de huesos de muertos y de podredumbre. ¿De qué vale un cuerpo hermoso, cuidado al extremo, si el interior está sucio, está contaminado por sentimientos negativos de ira, de odio, de rencor, de venganza, de soberbia, de tantas y tantas cosas que emponzoñan, envenenan y también ensucian literalmente el alma? Por tanto, hagamos todo lo posible para que en el momento que nos llamen podamos aceptar que hemos muerto. Siempre, claro está, quedarán cosas por hacer. Siempre. Pero cuando Dios te llama, el caso del suicidio, como he dicho, es aparte, porque es provocado. Cuando Dios te llama, es porque es tu momento. Es tu momento. Como dijo el Papa Francisco, nadie se va en la víspera. Y es verdad. Nadie se va en la víspera. Te vas en el minuto, segundo, día del año, en el momento, en tu momento. Todos tenemos nuestro día. Lo podemos acelerar, claro, si tenemos una vida loca de drogas, alcohol, tabaco a lo bestia, comidas llenas de grasa, no descansamos, estrés, pues lo más probable es que nos dé un infarto al corazón o un accidente cerebrovascular. Estamos viviendo una vida, valga la redundancia, que está acelerando notablemente el día de la muerte, porque no estamos cuidando, que hay que cuidarlo, nuestro soporte material, que es el cuerpo, que le sirve al espíritu como vehículo para desenvolver su tarea, labor o misión en este mundo y entrar en contacto con los demás seres humanos que también son almas que están reencarnadas. Ya está. Por tanto, el que no acepta su muerte es terrible. Pues los hay. Y doy testimonio de ello porque investigo un caso que algún día contaré. Conozco un caso. Conozco más, pero este sobre todo, de alguien que murió. No voy a dar de momento más datos. Y caray, cómo se reveló los fenómenos que produjo. Poco, nada, casi de inmediato después de morir, las manifestaciones que hubo en lo que había sido su domicilio. Estuvo mucho tiempo. Sufrió muchísimo. Lo dejo ahí. Por tanto, la muerte, como he dicho a lo largo del programa, es un cambio de estado. El gran paso, pero que forma parte de la existencia, de la vida. Hay que desmitificar la muerte y darle la importancia que tiene, que es que cuando llega la muerte, el espíritu desencarna y lo correcto, lo que Dios quiere, es que vayamos a la luz y hagamos nuestra revisión de la vida junto al ser luminoso. Y después de eso, nos mandan a donde nos corresponde, según nuestro nivel espiritual y lo que hayamos hecho durante la vida. Siempre para aprender, no para castigarnos. Dios me ha castigado, no. Te has castigado tú, has generado tú un karma, o has elegido tú, antes de venir en estado de espíritu, una prueba que ahora te parece insoportable, pero esa prueba la has elegido tú. El contrato del alma, el contrato que llama nuestro querido Juan José Benítez. El contrato. Aquí venimos con un tiempo marcado, no todo está determinado, ya lo he dicho más de una vez. Hay cosas que sí, las cosas importantes, los padres, en fin, dónde vas a nacer, en qué familia, a qué te vas a dedicar, cuál va a ser tu labor en la vida principal, tu profesión, si te vas a casar, si no, si vas a tener hijos, si no vas a tener hijos. Eso sí. Pero hay un margen de libertad enorme. No voy a decir total, porque estamos condicionados por el entorno. Por tanto, la libertad no es total, pero prácticamente. Somos libres de hacer el bien o de hacer el mal a cada segundo, pero no solamente en cuanto a acto, sino también de pensamiento, también de sentimiento interior, en el corazón, de sentimientos. De palabra podemos ayudar a alguien o podemos hundir a alguien con la palabra o escribiendo, difamando a una persona públicamente en redes sociales, por ejemplo, manchando su dignidad, prestigio y derechos como ser humano, con el daño que eso conlleva. Y luego los actos, las obras, ¿cómo qué? Pues escuchar a una persona que sea más cercana o menos, o incluso una desconocida, que se le ha muerto su padre, o su madre, o su esposo, o su esposa. Y aunque estés cansado, escucha y que Dios te dé sabiduría para darle unas palabras de aliento y de apoyo para que su sufrimiento se aminore, se amortigüe, para que sea menor, en definitiva. Y luego las omisiones, que siempre lo digo, es que son muy importantes. El poder ayudar a alguien y no hacerlo. Pues la omisión también se valora mucho en el más allá. Es decir, que se le da mucha importancia porque es un bien que hemos dejado de hacer, a un semejante. Vamos al supermercado, que en la puerta hay una persona pidiendo. ¿Tanto te cuesta darle un euro? Si tú le das un euro y 10 personas más durante todo un día que está pasando frío en la puerta de ese supermercado consigue 10 euros, ese hombre puede ya comer él y su familia ese día. Y si se organiza, a lo mejor en 2 días también. Y sin duda, sí, no van a comer ni van a degustar caviar ni salmón ahumado, no. Pero sí unos garbanzos en conserva, unas alubias, pasta, en fin. Es que hablamos de, esto lo he dicho también más de una vez, de África, de la, iba a decir miseria. Depende también en qué países de África, pero aquellos donde hay hambre, no hay medios, los niños se mueren, no hay nada, nada. Y nos quejamos. Somos unos afortunados. Pero es que lo hemos elegido. Es que que la reencarnación no mate la compasión. Este es un lema mío. El hecho de que un niño nazca en Etiopía, en Somalia, en Ruanda, primero, no quiere decir que ese espíritu que hay en ese niño haya sido un monstruo en otra vida, en su anterior vida. Ni muchísimo menos. No sabéis cuántos espíritus, almas de enorme evolución, de muchísima luz, de muchísima elevación, se reencarnan por poco tiempo en esos niños para que el mundo a través de la televisión y de documentales les vea. ¿Y qué se consigue con eso? Que se ablanden los corazones, que en vez de ser corazones de piedra sean corazones de carne, de carne tierna, de humanidad, que tienen hambre, que no tienen qué comer, que son como nosotros, son nuestros hermanos. A ti te gustaría, ponte en su lugar. ¿Te gustaría estar ahí? ¿Te gustaría que un hijo tuyo, una hija tuya, estuviera así? ¿Que no tuvieras qué darle de comer? O casi no tener para poder darle algo, arroz cocido, por ejemplo. No creo. Occidente, de verdad amigos, Occidente se ha vuelto con el paso de los años, pero ya con la tecnificación todavía más. Digo Occidente, sí, bueno, pero también incluyo a Rusia, incluyo a China, a Corea del Norte. Bueno, no voy a hacer un repaso por todos los países, pero es que es el egocentrismo de Occidente. Es yo me mi conmigo, yo y mi familia, que todo esté cubierto, que todo esté a las mil maravillas en mi casa, y a mí lo que pase de la puerta de mi casa para afuera me importa, ya saben lo que sigue. No, ese no es el camino. Ese no es el camino. Haz algo. Es uno de los consejos que dan los estoicos, y no solamente los estoicos. Haz obras de caridad. Obras de caridad. Cada uno en la medida que pueda. Obras de caridad humanitarias, de ayuda, para lo que cada uno valga. Pero sí, por supuesto, también el dar una limosna, que llamamos, sí, la limosna. Un euro para una persona que está en la puerta de un establecimiento, no digamos dos, se les ilumina la cara, porque es lo que vale, pues por ejemplo, ¿qué voy a decir yo? Un bote de 400 gramos de garbanzos, que no hace falta cocerlos, y una barra de pan, 44, 50 céntimos. Y no digo que no se haga, hay mucho bien en el mundo y muchas personas buenas, conozco algunas, que lo hacen, que lo llevan a cabo, que lo llevan, pero que lo practican, pero un porcentaje muy importante no lo hace y solamente se mira su ombligo y el de su familia. Y lo demás, viento, que se vaya por donde ha venido. Pues ese no es el camino, no es el camino. Por tanto, decía esto por la revisión de la vida, las omisiones, los pensamientos, los sentimientos, las obras, las palabras, todo ello. Porque cuando te llega la muerte, seguro que te quedas con cosas pendientes, que es el último apartado y aquí terminamos el programa de hoy. He dicho antes, siempre habrá en una persona que fallece, aunque sea muy anciana, le quedarán muchísimas menos que una que muere joven, pero siempre habrá cosas que ha podido hacer y que no ha hecho, cosas pendientes, sobre todo morales, el no haberse reconciliado con un hermano que se queda aquí, él muere y el hermano se queda aquí, por ejemplo, o un padre con un hijo que no se han hablado en vida y muere el padre o muere el hijo. Y qué dolor debe ser que no te hablabas con tu padre o con tu madre y va y se muere. Ni te has podido despedir, ha muerto o ha desencarnado, ha muerto, ha fallecido, enemistados los dos. Eso no puede ser. Yo por eso, antes de irme de este mundo, que no sé cuándo será, cuando Dios quiera, cuando ya Dios diga, bien, ya has terminado el contrato que firmaste antes de bajar, espero reconciliarme con todos aquellos y aquellas con los que he tenido, iba a decir con los que he tenido algo negativo. O quizás hay que hacer autocrítica con las personas con las que no nos hemos comportado como merecen. Pues todo eso hay que recuperarlo. Claro, pasado un tiempo, el corazón de la otra persona se puede haber endurecido, te puede haber puesto en la lista negra y ya no quiere cuentas contigo. Pero tú ve y dile, mira, aunque no me hables, ni ahora, ni después, ni me vuelvas a llamar, ni me vuelvas a escribir un email, ni un mensaje, un WhatsApp, lo que sea. Yo te pido perdón por lo que te hice, lo que fuera. Te pido perdón de todo corazón, perdóname y dime cómo puedo subsanar o amortiguar el daño que, o minimizar de alguna manera el daño que te hice. Es decir, no marcharnos con cuentas pendientes, cosas pendientes. Sobre todo, como digo, morales, porque de trabajo, de economía, eso es diferente. Aunque hay muchos que se quedan aquí porque ven a su familia sufrir económicamente, se preocupan, no se marchan, es que todo entra, todo lo que estoy diciendo. Los que no aceptan la muerte siguen aquí. Todos. pues una parte importante, porque no quieren hacer el tránsito, no quieren ir a la luz, no quieren ir a la luz, a la revisión de la vida. Quieren estar entre lo mundano, sin que se les vea, porque no se les ve habitualmente, salvo que se hagan visibles. Entonces estamos ante un fantasma, una aparición, si se lo permiten, cuidado, pero no lo aceptan la muerte, y como no la aceptan, es muy difícil que dejen este mundo. Pero Dios tiene sus tiempos y Dios sabe esperar. Dios sabe esperar. Y este último punto de cosas, dejar cosas pendientes, sobre todo morales, afectivas, lazos de amistad, que los hubo y se rompieron, amorosos, personas a las que hemos hecho daño. Hombre, si ha sido sin querer, mejor. Si ha sido queriendo, la cosa es más seria, más grave. Pero pedir perdón. Pedir perdón es una de las cosas más bonitas que se pueden hacer. Porque cuando uno dice perdóname y lo dice de corazón, ahí hay dos ingredientes que son potentísimos y valiosísimos, como son el amor, hay amor fraternal, y hay humildad. Perdóname. Perdóname, te pido perdón por lo que te hice. Tienes que perdonarme, yo te escucho, dime cómo puedo subsanar, pasado este tiempo, el daño que te he hecho. Hay mucho amor y mucha humildad. Dos tipos de sal para la vida. Amigos, en esta segunda parte llevo 2 horas, casi 5 minutos de este segundo bloque. Dos horas y 5 minutos. Espero que os haya interesado el tema. Creo que es para interesarse por él. Y ahora, si lo queréis escuchar de nuevo, lo escucháis. No seréis los primeros. Ya lo comencé en un programa, no hace mucho. Oyentes que escuchan el programa 1, 2, 3, 4 veces, no seguidas, pero lo escuchan, y algunos nos lo dicen, nos lo comunican, toman anotaciones, anotan. Eso es lo bonito, lo bello de esta labor. Trabajo, sí, claro, sí, sí. Hagamos todo lo posible para no ser de los que se quedan aquí. No tengáis miedo, no temáis. Muchas veces no estamos solos, eso es verdad. Pero eso no tiene que preocuparos. Confiad en la protección de Dios. Pedidla a San Miguel Arcángel y a Dios Todopoderoso. Cada uno, cada maestrillo tiene su librillo. A Jesús, a María la Santísima Virgen, al Espíritu Santo, a un santo determinado, al Padre Pío. Cada uno al suyo, a lo suyo. Pero no olvidéis que algún día nos examinarán en el atardecer de la vida, nos examinarán del amor, como escribió el gran doctor de la Iglesia, San Juan de la Cruz. Nada más, amigos. Por favor, si os ha gustado, le dais a like, ¿de acuerdo? Y podéis comentar en la casilla de comentarios lo que queráis, y también suscribiros al canal gratuitamente. Eso es gratuito. El que se quiera hacer fan, repito, por 2,99€ al mes. 2,99€. Cantidad mínima. El que quiera aportar más, estupendo. 2,99€ sin compromiso de continuidad al mes siguiente. Ahora mismo hay 80 episodios, programas y demás. 80, ¿eh? Y los podéis escuchar cada uno las veces que queráis. ¿No merece la pena? Pues claro que merece la pena, amigos. Más allá realistas. Algunos dicen, yo soy santiaguista, como el otro día en el directo me hizo mucha gracia. En el buen sentido, claro. Sanamente orgulloso de teneros ahí. Y por favor, suscribíos al canal, a Más Allá de la Realidad, y le dais a like si os ha gustado el programa. He intentado hacerlo lo más dinámico, entendible, cercano. Creo que lo he transmitido muy bien. O por lo menos eso he intentado. Digo muy bien porque creo que ha llegado a todo el mundo. Si he empleado algún tecnicismo, he explicado. Creo que no he empleado un lenguaje retórico. En fin, ya me conocéis, la mayoría. Bueno, y muchos que me escuchan por primera vez. Pues me llamo Santiago Vázquez. Soy residente en Madrid. Tengo 51 años. Y me dedico al micrófono y a las cámaras y a escribir desde que tenía 16 años. Amigos, gracias. Un abrazo muy fuerte. Que Dios os bendiga y os proteja de todo mal, a vosotros y a vosotras y a vuestros seres queridos. Nos escuchamos la próxima semana, aquí, en vuestra cita con el misterio, en Más Allá de la Realidad. Gracias, amigos. Muy buenas noches.